Desde hace años venimos intentando recordar y recrear una de las tradiciones más interesantes de Cantabria, las hilas o gilas. Aquellas reuniones en donde se juntaban los vecinos una vez finalizada la jornada de trabajo, para los hombres, claro, pues las mujeres seguían hilando la lana o el lino, y de aquí su evocador nombre, la hila, la gila que llamamos aquí. El calor de la lumbre de la cocina daba lugar a numerosas actividades en las largas, oscuras y frías noches invernales, y así, con pleno saber de su tradición oral, se contaban costumbres, leyendas, refranes, cuentos, adivinanzas, se cantaban romances, tonadas y cantares, acompañados del tañido de un rabel o los toques de pandereta. En nuestro afán porque se escuchen de nuevo estos saberes populares, aprovechando un medio tan interesante como la radio, venimos realizando este espacio quincenal que hoy cumple 150 ediciones y en el que hemos querido, en esta ocasión, contar con la colaboración de nuestras amigas de Alto Nansa para volver a escuchar las historias y sones de esa zona de Cantabria, a veces tan lejana por la distancia, pero siempre tan cercana en el pensamiento y en el corazón. Comenzamos para todos vosotros este espacio dedicado íntegramente a las gilas del Alto Nansa y que un día de invierno laredano decidimos llamar La Gila. Buenas tardes, Rodri. Buenas tardes, Tono Reguera. Esto sí que es una gila, ¿eh? Esto hoy está... Ahora hablamos de que hoy es una gila en condiciones. Hola, Ano del Río. Hola, hola, buenas tardes. Un martes más, martes 1 de diciembre de 2009. Se nos va ya el año, nos quedan dos programas más en este año. Y esta decía que era una gila porque tenemos la cocinuca. Hombre, todos estamos aquí, hoy hace frío, estamos arrimados todos a la pusiega, pero están aquí toda lleno de mozas gilando. Lo que siempre hemos querido, Tono. La cocina llena de mozas. ¿Las presentamos ahora? Sí, sí, sí. Mira, estoy viendo a María Bulnes, que ya es una giladora, una gilona, que ya pasó por esta cocina hace un año y medio, dos. ¿Cuánto tiempo hace, María? Igual dos ya, ¿no? Dos, sí. Sí, por esta fecha. ¿Y las navidades pasadas? No, las anteriores. Las anteriores. Sí, sí. Hace dos navidades. Ah, sí, ¿cómo pasa el tiempo? Tenemos a Ana Mazón. Hola, Ana. Hola. A Gemma García. Hola. Y por aquí va entrando Romina García. Hola, Romi. Hola. Que estaba afinando su rabel. Y a Blanca. Hola, Blanca, ¿qué tal? Blanca Galván, hola. Bien. Bueno, hoy sí, que como se decía en las antiguas gilas, acá estamos todos. Hay que comenzar agradeciéndolos el tremendo esfuerzo que habéis hecho desde Poblaciones, venir hasta Radio Laredo, hasta Laredo, agradeceros eso. Y una pregunta principal, ¿está nevando en Poblaciones? Sí, señor. ¿Mucho? Bueno, está nevando. Bueno, vaya. Pues allí teníamos pues otro año, a la vuelta, ¿eh? Otro año tenemos que hacer una gila, pero desde Poblaciones. Ya. Para que caigan los copos de nieve. Y nos quedemos allí. Y nos quedemos allí. Todo el invierno, cerrados allí. Mejor compañía no puede ser. Mira, si no lo hacemos en directo, la grabamos. Vale. Sí, sí. Ahí, bueno. Rodeados de la matanza. Queda dicho. Uy, oye, lo de la matanza. Mucho, ya que quieres mucho, ¿eh? Ya que. Sabes que tono. Mozas, matanza. Pues, calor, oye, lumbre. Por pedir es gratis, ¿eh? Y encima, estancia en Poblaciones. Pero bueno. Mira. Lo que quieres es revivirla en vivo, en directo y en su jugo. Porque esta cocinuca está muy bien, pero Le falta aquí algo colgado. Le falta aquí colgado aquello de la matanza. Es que todavía no matamos el chón. Ya lo del año pasado ya cayó. Se lo decimos siempre a Noé, que hay que colgar algo de arriba, hombre. Bueno, pues nada, que vamos con esos refranes que nos has elegido, Tono, que me imagino que vengan al hilo del programa de hoy. Pues te puedo decir que hoy no he traído ni un solo refrán. Bien. Pero, como en la bitácora de la asociación La Hila, hay un montón. Todos los refranes referidos al hilao y elementos del hilao los tienen ya recogidas en su bitácora, que es lahila.wordpress.com. Entrando en nuestra bitácora también hay un enlace directo a ellas. Allí hay un montón de actividades, de refranes. Y, por ejemplo, te voy a decir dos o tres. Podéis hacer unos y otros y así las oímos a ellas también. Eso no. ¿Tienes ahí, Gemma, alguno? Quien hila y tuerce, bien lo merece. Dice por aquí uno de suegra entrometida y la perdida. A ver, suegra entrometida, ¿cómo? Gila perdida. Gila perdida, es verdad. ¿Y suegra dormilona? Gila besucona. Pobre suegras. Ya, es lo que tienen las suegras. Ya decíamos en el programa que dedicamos a la parentela que parentesco que tenga U, tenlo tú. Muy bien. Cuñados, suegros, etcétera. Tanto al hilar. Sobrinos. No, hay uno que no entra ahí, sería abuelos. Abuelos, es verdad. Así que sería un poco desgastado. Bueno, ataca Tono. Tanto al hilar que se pierde la misa y tanta la misa que se pierda al hilar. Uh-huh. Gema, ¿qué tienes por ahí? Que la mujer que mucho hila, poco mira, para que veas lo trabajadoras que somos. Ya, ya. Unos tienen la fama y otros cardan la lana, ya eso, metiéndonos eso. Con la lana. La mujer hilando y el hombre cavando, que cada uno a lo suyo. Uh-huh. No rompe el hilo por delgado. Y eso lo sabéis bien vosotras, sino por gordo y mal hilado. Ese fue un refrán recopilado por nuestro amigo Covejo. Uh-huh. Ya sabes que la gente, aprovecho, está abierto y el que se sepa alguno más que no tengamos recogido, que no dude en mandárnosle. Mira, aquí estoy viendo uno muy guapo. Para hilar una mentira siempre hace falta madeja. Porque ya sabes que luego se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Tiene que tener trama y urdimbre, ahora que estamos con la lana. ¿Alguno más? ¿Tenéis por ahí? Es que hay muchos. Pues venga, pues... Pueden entrar en la bitácora de ellas. Esa adivinanza con la que me vas a sorprender hoy, Tono. Es que llevo acertadas 3 o 4 ya, ¿eh? Ah. ¿Y cuál es el premio? El año pasado no acerté ni una, pero este año... ¿Y cuál es el premio? Pues el premio, no sé, ¿qué premio vas a dar, Tono? Mira, hoy, y ya que tenemos a las de alto danza, vosotras no podéis entrar, lo siento. No podéis entrar en el... ¿Concurso? En el concurso. Yo sí, yo. Tú tampoco. Ah. Pero me ha venido a la mente... Que nos habían enviado hace tiempo... unos libros. Entonces, a los que quieran contestarnos a través del teléfono o de internet a lahila@hotmail.com, dejo el correo abierto, y nos den la solución a esta adivinanza, que además la he puesto bien fácil para que den muchas respuestas. Les vamos a regalar, eso es, que empecé a decirlo y no lo he terminado de decir, los 2 libros de Pedro Madrid. ¡Anda! ¡Ojo, yo quiero participar! Estamos, a que nos vamos y llamamos por teléfono desde fuera. Estamos que lo tiramos hoy en la gila. Bueno, bueno. ¿Y cuál es la adivinanza, Tono? La adivinanza, joder, y encima la vas a saber, Rodri. A ver, dila. Mi madre es tartamuda, mi padre es cantador. Tengo blanco mi vestido y amarillo el corazón. Ay, qué fácil. A ver, repite. Es para darse de cabezazo. Oh, lo sé, puedo. A ver, vuelvo a repetir. Mi madre es tartamuda, mi padre es cantador. Tengo blanco mi vestido y amarillo el corazón. Quien la sepa, porque es realmente fácil. La clave está en el amarillo el corazón. Seguro, sí. que nos llame al teléfono. ¿Dónde está el punto del teléfono? 942-61-2700. O que nos escriba un correo a lahila@hotmail.com. Hoy, martes, en lo que dura el programa. ¿Alguna frase que tengas tú por ahí, Rodri? Pues yo he traído una frase que es ir más derecho que un huso. Mira qué derecho. Y aunque vamos a hablar de las herramientas propias del hilado, pues bueno, pues para aquellos que no lo sabéis, el huso es aquel objeto que sirve para hilar, que en su forma más simple es un trozo de madera cilíndrico, largo y derecho, con punta en sus extremos, y que en uno de ellos, normalmente el inferior, lleva una pieza redonda de contrapeso y tope. Pues bien, este dicho popular alude al porte y elegancia con que se trae y conduce una persona alta y distinguida. Así que cuando vas, te pones algo que te ves así guapo y tal, y vas muy derechuco, pues es ir más derecho que un huso. En Madrid se dice que un huso de Guadarrama, por la fama que ya en el siglo XVI tenían los husos elaborados en esta zona con la madera de las hayas. Cervantes emplea este dicho en el capítulo cuarto de la primera parte del Quijote, en la conversación mantenida entre un mercader de Murcia y el mismo Don Quijote, como recordaréis todos aquellos que os habéis leído el Quijote, ¿verdad o no? Y no decía, me pongas en compromiso, y decía, ya lo tengo pendiente. Verdad, se dice, Tono, se dice, verdad. Verdad, Rodri. Le dice, pues te estás perdiendo algo muy interesante, Tono, que siempre te lo digo. Rodri, a la madeja. Le dice el Quijote al mercader, hablando de una mujer, claro. Dice, no le mana sino ámbar y algalía entre algodones, y no es tuerta ni corcovada, sino más derecha que un huso de Guadarrama. Eso le dice. Muy interesante. Más cosas. Bueno, pues... ¿Te puedo replicar? Sí, perfectamente. El cotorrón del huso... Sí. Me trabé, me vas a perdonar. Era un refrán, una adivinanza... Era un refrán, pero como... Vete pensándote. Te estaba escuchando, me he ido. Como estabas hablando del huso, digo, espera que te refiero. El cotorrón del huso no suena, pero duele mucho. Muy bien, ahí está, bien la puntualización, Gemma. Hacer una puntualización, quiero comentar que el día 16 de noviembre falleció Juan José Linares, un maestro, un gran maestro de danza, un gran experto en danzas, en folclore, tenía una extensa colección de trajes tradicionales, era natural de Ordes, de La Coruña, y habrá una misa funeral el próximo miércoles 2 de diciembre a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Manuel y San Benito, en la calle de Alcalá, esquina con la calle La Gasca, frente al Retiro en Madrid. Pues un gran recuerdo a este gran bailarín y gran profesor, gran maestro de todos. Pues hasta siempre, profesor. Bueno, y nos vamos a esa parte tan interesante que hemos decidido tener hoy en nuestro programa número 150, las gilas en el Alto Nansa, con la participación en directo, como ya estáis comprobando, de las componentes de las aulas de cultura tradicional del Valle del Nansa y la asociación La Hila, y con el grupo Saltabardales, ya desaparecido lamentablemente, y de su último CD, Por tu puerta voy saliendo, pues con este tema titulado Piedras Luengas, Tono nos va a hacer la introducción. Tornamos una vez más, y creo que este es el tercer programa, a las gilas, pues porque nos gustan, porque es nuestra razón de ser, porque se nos van, porque vienen amigas y amigos a nuestra cocina, porque en la gila todo el mundo tiene algo que contar, algo que escuchar o algo que compartir. No voy a explicar otra vez lo que son las gilas. Invito a nuestros oyentes a que en palabras de Nel Llano lo descubran en nuestra bitácora. Ese sitio que algunos le llaman de una forma rara, blog. Hay un nombre raro, ¿no? A mí me suena a otra cosa. Donde esté bitácora. Y una vez allí, espero que os sintáis, aunque sea de forma virtual, como estamos en esta cocinuca, rodeado de amigas al calor de una pusiega. Para entrar, solo tenéis que poner Revizcaban en Google y es la única entrada que hay en todo Internet. Thank you. gracias, Romina. No podíamos empezar mejor esta gila que con el sonido del rabel, la bandurria que dicen allí en Poblaciones, que decís en Poblaciones, y con un romance. Esto nos ha introducido, nos ha puesto ya la carne de gallina y nos ha introducido en lo que son las gilas verdaderas, las auténticas gilas que hacían nuestros antepasados, nuestros abuelos y abuelas, y que lamentablemente, pues, por, como decía Pedro Madrid, por la radio mató las gilas, en este caso la televisión también sigue rematándolas, pero bueno, la radio, desde aquí, desde Radio Laredo, queremos evocarlas y que, bueno, pues que Pedro Madrid, desde donde nos esté escuchando, vea que la radio hace también un poco algo por las gilas, que él tanto quería y amaba. Y para eso vienen aquí estas purriegas y lebaniegas. ¿Y de abajo? Que son también de Rionanza. De Rionanza, sí. Y luego se enfadan. De Rozadío y de Cabrojo. Pues todas sois pertenecientes a la asociación La Hila. ¿Qué está haciendo la asociación? ¿Con qué ánimo habéis creado esta asociación? Bueno, a ver, que te lo cuenten ellas. Lo que pasa es que yo quiero decirte algo. Nosotros, o sea, bueno, la asociación es La Hila. La Hila. Se escribe con H, como se escribe Oz y se dice el Collao Hoz, o se escribe Ozalba y se dice allí Collao Ozalba. Y como dicen por allí, el que no diga Hacha, Higo y Higuera no es de esta tierra, ¿no? O no es de mi tierra. Quiero decir, como se sigue manteniendo la H, hemos querido mantenerlo así. Ajá. Pero nosotros somos La Hila. La Hila. Nosotras gilamos. Efectivamente. Igual que vosotros. Igual que vosotros. Nosotros gilamos, bueno, de otra manera, ¿eh? Exactamente. Vamos gilando las palabras, los programas uno detrás de otro. Vosotras giláis realmente, giláis la lana, que además las ponéis en rueca y a partir de ahí giláis. Pero es fácil veros porque soléis acudir a mercados y exposiciones, a gilar, a mostrar vuestros quehaceres. ¿Y qué más? A ver, por partes. Lo primero, esto surge, al igual que las aulas de cultura tradicional del LANSA que veis ahí, esto surge por el programa Patrimonio y Territorio que la Fundación Marcelino Botín está desarrollando en la zona del LANSA y en Peñarrubia. Ellos desembarcaron hace ya 2 años... con un programa que, bueno, como su nombre dice, Patrimonio y Territorio, pues lo que intenta, así resumiéndolo mucho, mucho, mucho, pues es la puesta en valor del territorio y del patrimonio en un intento de dinamizar y de salvar, entre comillas, esa zona de la despoblación. Patrimonio, hablamos ahora mismo de patrimonio inmaterial. A todos los niveles. Y material. El territorio en sí también se podría considerar un patrimonio, ¿no? Pero, pero sí que estamos de buena suerte porque contemplan al inmaterial al mismo nivel y valorándolo de la misma manera que el material. Muy importante. Y eso, muy importante en cualquier parte, pero es que el LANSA tiene unas joyas que gracias que ha venido alguien y ha dicho, señores, vamos a salvarlo. Hay que ser justos, la Consejería de Cultura ya sabéis que estaba haciendo un trabajo ahí en Poblaciones con los niños. Cuando vinimos con el aula era porque la Consejería de Cultura estaba ahí apoyando esa actividad. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo sabemos, Poblaciones tiene unas condiciones muy específicas y una riqueza impresionante. Pero el resto de los municipios NANSA pues no tenían. Sí, y ahora sí. Cuando estuviste hace 2 años, no existían estas aulas de cultura. Que va. Solo existía la de Poblaciones, gracias a la consejería. Efectivamente. Y con esto lo que hay es, por una parte, aulas municipales de cultura tradicional en Tudanca, en Rionanza, en La Masón, en Herrerías y en Peñarrubia, aparte de Poblaciones. Y por iniciativa de la Fundación, el año pasado, Cari, la de San Vicente del Monte, sí, la hilandera, la conocéis. La giladora. Sí, dio un curso en el LANSA con orientación de empleo, es decir, con fines de conseguir formar a la gente en el hilado y sobre todo en el tejido, en el telar de alto liso. Uh-huh. Y las que están hoy en la asociación estuvieron todas en ese curso, participaron y a raíz de ahí, eso ya te lo pueden contar ellas. Yo te tengo que contar esta otra parte, ¿no? De por qué surge este proyecto o de dónde viene. Y viene de ahí. O sea, y ahora ya, que ellas te cuenten de ahí para adelante lo que han hecho realidad, y lo que no han hecho. Lo que es todo Nansa, desde Rionanza, desde abajo, hasta arriba, hasta Poblaciones. Bueno, abajo Herrerías. No me dejes Herrerías fuera, ya, que es del Nansa, ¿eh? Sí, sí. No, tenemos Herrerías, La Masón, Rionanza, Tudanca, Poblaciones y luego Peñarrubia, que no es Nansa, pero la Fundación lo contempla dentro del programa Patrimonio y Territorio. Esto se articula todo desde la Mancomunidad de Municipios Nansa y desde el Ayuntamiento de Peñarrubia, pero es el programa Patrimonio y Territorio el que está detrás. ¿Qué experiencia, Gema? ¿Qué experiencia teníais vosotros con la cultura tradicional cuando empezasteis en las aulas estas o el sí, en las aulas fue el primer contacto. El taller del hilado. Uh-huh. Bueno, en cuanto a hilado, yo creo que ninguna nada. Fue la primera vez que cogimos un huso y una rueca, yo por lo menos, creo que... A ver, no lo hemos comentado nunca esto, porque nos coincidimos ahí todas en el taller. Y bueno, con ganas de aprender una técnica y una cosa nueva. Bien es cierto que algo nos llamaba, porque si no, pues aunque hubiera surgido el curso, no hubiésemos asistido, evidentemente. Entonces, bueno, el tema nos gustó. Empezamos a trabajar la lana, a toquetearla, a verla, como hacemos ahora con los niños cuando se lo mostramos nosotras. Y empezamos a hilar, cosa que nos parecía que no lo íbamos a conseguir. Aquello se caía el huso para abajo, al suelo, venga a levantarse, bueno, qué caos. Y decías tú, ya, ¿qué hacemos aquí? ¿Y esto qué es? Y bueno, pero nos fuimos metiendo de tal manera que, bueno, que ahora somos enamoradas de la lana del Nansa. Entonces, de aquella manera que empezamos poquitito a poquitito a trabajar con la lana, a disfrutar esa materia prima que tenemos, que nos está valorando, y todas estas cosas, pues nos animamos, acabamos el curso súper contentas, con ganas de seguir más, y entonces, bueno, pues el grupín este que estamos en la asociación La Hila, decidimos la gila, constituirnos La Hila. Lo que pasa es que como estamos aquí con la H y con la J, distinguiéndonos hoy. A ver. Aquí la gila. Bueno, hoy estamos aquí todos revueltos. Hoy gilamos todos. Hoy aquí estamos hoy todos juntos, revueltos de aquella manera. Si aquí en Laredo, que no se aspira la H, somos la gila. Bueno, que además, Gema, que además no es la primera vez. Sí, sí, sí. Ya tuvimos una grata experiencia allá en Secadura. Cuando hicimos aquella jornada. Aquella jornada de recuperación de oficios tradicionales. Que requeramos con Ochoa, hay que decirlo, con Alberto Ochoa. Con Alberto Ochoa y. A raíz del Terradura Folk, que fue la primera salida que hicimos nosotras como asociación constituida. O sea, acabábamos de hacer el curso en el invierno pasado, por estas fechas estábamos haciendo el curso. Acabamos y bueno, con unas ganas de seguir hilando tremendas, que dijimos, pues nos vamos a Secadura ya a leer un poco al Terradura. Estuvimos gilando allí, a la gente le encantó. De hecho, Alberto y toda esta gente dijeron, vamos a hacer una jornada específica de esto, desde el esquile para adelante. Nos lo pasamos, recordáis, estupendamente. Sí, estuvimos también hablando con vosotros. También fue una gila súper espontánea, que estaban los de doble cambat, se ponían a tocar, nosotros interveníamos. Hoy traemos hasta papelucos aquí para que no se nos olvide nada, pero aquel día que estábamos así sobre la marcha, bailamos, bueno, hasta hicimos gilamos, de todo. Hasta gilamos de verdad. Sí. Bueno, coméntanos también, aparte de esto que estábamos hablando, pero habéis tenido muchísimas actividades, coméntanos, y luego tenéis que hablarnos de una muy especial, antes de entrar ya en temas en materia de la gila y tal, pero queremos que os conozcan un poco más y hablar de esa campaña solidaria en defensa de la lana. Pues lo que comentábamos, que a raíz de esta experiencia y de haber ido al Terradura Folk, que fue el primer festival al que asistimos, a partir de ahí empezamos a plantearnos qué actividades podíamos hacer, dónde podíamos difundir. Todo ello siempre ligado también con la cultura tradicional, que bueno, esa, todo el tema relacionado, siempre, yo creo que todas hemos sido grandes admiradoras de esta cultura y de este patrimonio inmaterial, entonces nos va todo en el lote para ir con todo junto. Pues a partir de ahí estuvimos ya haciendo cuentacuentos con niños, ahí en Camaleño, y estuvimos en las gildas cuando la clausura, haciendo talleres con los niños y demás, y exponiendo también las cosas que hilamos y que trabajamos. También estuvimos el día de Cantabria. Sí, Ana, que sí. Ana, que es que Ana no quiere contar hablando, nada, que pero que no solo no va a hablar, Ana. Y, Ana nos, y nos vas a contar, Ana, también lo de la campaña esa que tenéis en marcha. Que sí, lo cuente Romina. Que lo cuente Romina. Pero Ana, cuéntanos alguna actividad más. Cuéntanos alguna actividad más, Ana. Romina es que lo canta. Ya que has hecho el viaje hasta aquí. Venga, sigue contando dónde fuimos a la Magdalena. ¿Dónde fuisteis, Ana? Oye, me llevan a mí para que hable, nada más, ¿tú has visto? ¿Dónde fuisteis, aparte de eso? Aunque era, venga, se lo voy a soplar. Bueno, que la fiesta de la gaita. Que no se lo sabe, no dice. No, en realidad han estado en bastantes mercados de artesanos, han ido participando en todas estas, o hemos, que yo también he estado en muchos de ellos, prácticamente en mercados de artesanía, y luego en actividades puntuales que van saliendo a raíz de ahí. Por cierto, y ligados con Laredo, la última vez que yo coincidí con vosotras fue en la ruta de Carlos V, que estabais en Ramales de la Victoria. En el mercado sí, medieval. Es verdad, el frío. Eso es. ¿Qué tal la experiencia? ¿Verdad? ¿Ana? Pasamos un frío de muerte. Ya, pasamos un frío. Pero con las lanas que tenéis y todas esas cosas, sí, abrigaros bien, mujeres. Pero esas se llevan para vender, no se llevan para estar. Pero... No nos esperábamos. Bueno, Romina, nos ibas a contar un poco sobre esa esa campaña que tenéis en defensa de la lana y en la que habéis sacado pues un pequeño objeto hecho de lana que lo ponéis a la venta. ¿Qué es? ¿En qué consiste eso? Es un corderuco. Un corderuco del Nansha, un corderuco del Nansha. ¿Y qué lo vendéis? ¿En dónde se vende? ¿Dónde se puede conseguir? Pues, ¿y para qué queremos, para qué habéis hecho esta campaña? Pues la campaña, en principio, bueno, se pensó así, la lana que nosotros usamos nos la regala los ganaderos, o sea, no se valora absolutamente nada. Entonces pensamos que darle un valor, aunque sea simbólico, de un euro, por ejemplo. Y una chica que se llama Cristina, que es de Celis, que colabora con nosotras, pues hacía unas ovejas, ¿no? Entonces pensamos que qué mejor que una oveja de peluche para dar el valor a esa lana simbólica. Mira, que aquí trae. Uy, María, la estamos una. Viendo, son preciosas. Esa está teñida, es lana del país, o sea, la lana que raspa. Son lanchas. Sí. Está teñida con cebolla, ¿no, Romy? Es amarilla con cebolla. Es amarilla, rubia. Es lana hilada ya por nosotras. Está con amapola. Y todo, o sea, en sí yo creo que la ovejuca esta es preciosa. Y estos son los corderucos. Este vino un poco espeluciado. Es que el viaje, el pobre se mareó. Que hace la de llavero. Y este ya es lana merina, sí. Que ya se nota, ¿eh? Ah, la diferencia. Más esponjosa. Pero merino tenemos más suavecilla. Poco y hay que aprovecharlo pues para otras cosas. Bueno, ¿y dónde se puede conseguir? Pues en la página nuestra que tenemos, ¿sí? lagilawordpress.com. Bueno, la Hila con H, ¿eh? Bueno, sí. Pues ahí ahora, pueden hacer los pedidos que quieran. Sí, sí. Hombre, y si merecen la queréis, pena, son preciosos. La ¿sí? verdad es que es un objeto muy muy idóneo. Es una pena que la radio no tenga. Hay más, ¿eh? Las hay en color natural. Bueno, las hay, bueno. Está muy bien para poner en el Belén también. Claro. ¿Eh? Y hacer un aquí. Pues bueno, la verdad es que son graciosísimas. Y están hechas a mano enteras. Imaginaros, a ver, ya sé que es como que queremos venderlo nuestro, ¿no? Pero tenéis que pensar que esta lana la hemos lavado en el verano con los niños en los talleres en el lavadero de cosío, casi toda. Sí, sí. Después se dejó secar allí en el lavadero, la que resistió el secado. Se ha escarmenado, se ha cardado, se ha hilado mucho, la mayor parte de ello con uso y rueca. Sí. Algo lo ha hilado Gema con el torno de hilar, con la máquina de hilar, pero está hecho a mano. Y luego Romy se lo ha llevado a su casa, lo ha devanado y lo ha teñido ella. Entonces, la cantidad de trabajo que lleva. Claro, la cantidad sí. Y luego la oveja está hecha entera, rellena y todo, está todo hecho a mano. Entonces, por eso hemos pensado que darle el valor a la lana que se merece. O sea, no, el valor sería bastante más que lo sí, que has dicho. Sí, lo que pasa es que vamos. No te quepa duda que sería bastante más. Sí. Porque claro, la lana efectivamente puede estar muy devaluada, pero claro, es todo lo que lleva alrededor, el trabajo, claro. La elaboración... Claro. La caruca que pone la oveja esa que mira cómo me mira Rodri. Acordaros del día de secadura que estuvimos, que veis aquellos vellones que llevábamos recién lavados. ¿Os acordáis de los vellones aquellos recién lavados? Y lo que os llevaste sin lavar, que y lo que nos llevamos sin lavar, que aquello que llevamos, que esto está muy sucio, de lo que estuvimos esquilando aquel día. Pues para que veáis en qué se ha convertido, para que veáis el proceso que ha llegado hasta llegar aquí, lo que hemos currado todo el verano hasta que se quita toda la lanolina de la lana, cuesta un montón. Recordar a nuestros oyentes que, pues eso, me parece que lo habéis dicho, si no lo repito yo, que un euro irá a parar a los ganaderos que este verano pues regalaron su lana a la asociación para este proyecto. Uh-huh. Y bueno, también... Hombre, la intención, perdona que te corte, la intención sí. Final es que la lana llegue a recuperar el valor. Uh-huh. Es decir, los ganaderos realmente que tienen ovejas, ya como no tienen pocos problemas para mantener, que no es fácil mantener la ganadería en las zonas rurales que tenemos, no nos vamos a engañar, no vamos a contar esto como una cosa bonita, maravillosa y romántica. Ser ganadero hoy en día es muy difícil. No se sobre, o sea, se sobrevive, yo diría que se resiste. Entonces, tienen otro problema añadido quien tiene lanar. No sabe qué hacer con su lana, porque no vale nada, porque nadie se la recoge, porque no se puede tirar al contenedor de la basura. ¿Y no qué haces con quemar, ella? No se quema, puede quemar porque claro. No arde, la lo entierran, que dice Ana. Normalmente la entierran. La entierran. Esto es muy triste. Hombre, afortunadamente tenemos otra forma y ya no nos tenemos que vestir con esta lana que araña, ¿no? Vamos a ser sinceros. Pero se pueden hacer cosas. Se pueden hacer alfombras, se pueden hacer estos peluches y otras cosas que no se nos han ocurrido. Y broches. Se os irá ocurriendo con el tiempo. Broches y cosinas que se en la página... Sí, la gente, como ahora que... no lo podemos enseñar a través de las ondas, pero bueno, está en la entonces, página donde lo pueden ver el modelo. Vale. Y si les gusta, pues es un regalo de con Navidad. Con esto no vamos a decir apropiado. Que el ganadero que tenga ahora ovejas diga, qué bien, que me voy a forrar. No, pero por lo menos... Será difícil. Que tenga un justo valor. No, claro, pero Tono, lo que no puede ser es... que hayamos llegado a devaluar la materia ya. prima hasta ese punto. Y Rodri me está haciendo señas que algo quiere. ¿Qué quiere, no, es Rodri? Que quiere decir que un buen uso que da al cordero después de muerto, evidentemente, es Enrique, en Casa Molleda, en Pejanda, que el otro día con mis compañeros del curso de Patrimonio Territorial dimos cuenta de él y de la terneruca, también su salsa, que está muy rica, y que recomendamos que siempre que vayáis por ahí, pues comáis en Casa Molleda. ¡Cling, cling, cling! Por cierto, bueno, ya... Eso es lo que hacen los Molleda, ¡cling, cling, cling! Eso. Cuando tú haces la publicidad. Porque... Ya que, bueno, ya que nombras a un amigo, que, me estaba acordando yo de otro amigo que, no esperaba, otro. Que esperaba que viniese eso, por aquí. Eso lo iba a decir ahora también. Y no ha venido. David. Espera, no ha venido. Espera, que no ha querido venir. Que no ha querido venir. Estaba ocupado. No, David no, es otro, no, que tú no. Está David, pensando, ahora, está ahora comentaba lo de David. Dos minutos más de publicidad. Aparicio Gómez. Sí. Ah, ah, pa. Posada, el puente Carmona. Sí, señor, es verdad. Pero le esperábamos aquí. Otro gran gilador. Y no me ha contestado ni en el foro. Bueno. Hablábamos de David, teníamos previsto que viniese David, no ha podido ser, no se encontraba él sí, muy sí, ahora os lo bien. Contamos porque ha tenido que irse vale. al hospital ahora y entonces no... Él es el monitor de la clase de bandurria de las aulas de cultura tradicional y hoy queríamos que estuvieran representados los de bandurria, las, o sea, los bandurrieros que llevan un año tocando Romillo, un año tocando la bandurria pues y las hilanderas. Pero David el pobre no ha podido. Y Rosalía, que se ha tenido que quedar ya. en casa, que la pobre se ha pensado que era el martes que viene. Ay, y acababa de llegar del instituto y ya pues bueno, ay, venir desde el Nansa es lo que tiene. Ya. Y que Rodri, ¿qué quieres, Rodrigo? Que desde aquí le mandamos muchas energías positivas a David, para que se ponga bueno. Venga, mandárselas. Y no hay mejor manera David, de mandarle... Ponte bueno pronto, que tenemos clase. Pues no hay mejor manera que mandarle un tema musical para que se ponga bueno y... En las gilas también se tocaba la pandereta y se cantaba pues aquellas canciones que todo el mundo sabía y que se transmitía de generación en generación. Y como muestra, en directo, en pleno directo, un botón, nos vais a interpretar algo a la pandereta, ¿verdad? Sí, bueno, hay que decir que se tocaba mayor, básicamente lo que es en la zona alta del Nansa, la bandurria. La pandereta era más del domingo de la calle. Uh-huh. Pero bueno, vamos a tocar. O sea, es todo aquí, todo sea tocar, tocamos. Venga, pues. Que vamos a tocar unas jotas de arriba también, de la zona alta, porque el toque es más rico, nos parece. Y un recuerdo a las personas de las que las aprendimos. Mm. Que siempre hay que pensar y hay que recordarlas, ¿no? Yo creo que es el único homenaje que les podemos hacer. Que la gente joven lo aprenda y recordarlas y nombrarlas. Lo que vamos a cantar ahora lo hemos aprendido de Pilar la de Belmonte, de Pilar Gómez y de Tomasa y de Josefa, de Calleceo. Que como hilan también, es que lo saben hacer todo. ¿Cómo hilan y cómo tosquilan? ¿Cómo tosquilan? Y aprovechamos ya también para nombrar, porque los romances que... Las versiones que se cantan, bueno, las cantaba Pedro y las cantaba Adela Gómez, otra mujer. Yo tiro para casa, pero es que las mujeres... Las que nos sois han perdido, las que habéis mantenido toda la cultura tradicional. Toda no, pero el porcentaje amplísimo, mira, las portadoras decir, de la tradición casi ahora todas han sido porque, las mujeres. Porque danzantes, se perdían danzantes y ahí salían las mujeres a danzar. Recordar. A danzar porque a los chicos les daba vergüenza. Las mujeres habéis sido el gran soporte de la cultura tradicional. Vamos a escuchar. Esperamos seguir siéndolo por muchos años. Ya. Adiós, gracias. Porque, ¿y te imaginas esto lleno de tiones, Rodri? Ya, pues ¿qué no. diferencia? Ni no, me no. lo imagino. Ni me, vuestro botón? Ni me lo quiero sí, imaginar. Sí. Bueno, pues. Bueno, vamos a ver qué vamos tal a ver qué tal se escucha, sobre a todo. Salir sé que va a salir bien. Que viva Gaby. Thank you. Qué maravilla. Serenita como cae la nieve en el Alto Nansa, que está cayendo ya. Gracias María, gracias Romina por estas estupendas jotas que nos habéis interpretado. Nos hablaba de antes Tono que mejor que nosotros nos lo explica Manuel Llano en su libro Brain Frog, hablando de las gilas, pero también José María Pereda nos habla en la escena El amor de los tizones, en el cuadro dentro de la obra Tipos y paisajes de 1871, y nos cuenta cosas como que las mujeres van a la isla provistas de rueca y mocío, de estopa o madeja de cerro, por una excepción, que se comprende bien, tía Cimiana, que era la única costudera del pueblo, suele llevar obra de aguja y tijera, según se encuentre de atareada. Los hombres no llevan nada, o cuando más, un taco de madera para una llavija o un haz de mimbres retorcido para peales. Para colocar a todos los tertuliantes, hay en la cocina del tío Selmo tres grandes bancos de roble, muy ahumados, que con el largo apoyo de la pared forman un espacioso rectángulo dentro del cual queda la lumbre en yar bajo, o sea, en el santo suelo. Y bueno, pues de esto y de muchas más cosucas también queremos hablar con vosotras y queremos que nos contéis de lo que habéis oído hablar a los mayores, porque me imagino que con la edad que tenéis, ninguna de vosotras, y sobre todo Blanca, que es muy jovencilla, no habéis asistido nunca a una gila de verdad, de las de antañonas, pero bueno, que sabéis de su existencia y de cómo eran, que nos contéis un poco cómo se realizaban en el Alto Nansa las gilas. A ver, las gilas, cuando decimos las gilas en el Alto Nansa es porque venimos los del Alto Nansa, pero quiero decir, las gilas más o menos eran lo mismo. Uh-huh. Eran la reunión nocturna que había después de la cena en el invierno en la cocina más grande del pueblo, esto ya lo sabrá la gente que nos esté escuchando, ¿no? O en la que tocara. Aprovechaban pues para lo que aprovechaban, los que iban a cortejar con la excusa de hacer algo, las mujeres aprovechaban pues para hilar, para remendar, para no parar como estaban todo el día. Para no parar, exactamente. Solo que esto lo podían hacer sentadas, las pobres, ¿sabes? No tenían que estar cavando, ni tenían que estar trayendo agua del pozo. Y los niños de entonces, que son los que ya casi no nos quedan hoy, los buenos informantes de hoy, estaban por allí. Solían estar o donde había una trébede, sentados en la trébede, al calor. Porque claro, hay que pensar en estas zonas donde está nevando, donde los inviernos eran más duros que son ahora y las condiciones eran peores. Y largos, muy largos. Y entonces la gente mayor hablaba, igual que hablamos ahora del partido de fútbol, hablamos de no sé qué, ellos hablaban de su realidad diaria, ¿no? Y esa realidad diaria pues se basaba en su vida, agricultura, ganadería, si perdí la vaca, si vino la zorra, si me cogió las gallinas, si había un oso en no sé dónde, se contaban historias, se cantaban. Me hubiera gustado que David estuviera hoy, porque David cuenta cosas de Adela, porque Adela es su tía, Adela Gómez es tía abuela de él, y te cuenta, ¿no? Y Adela, a nosotros, a todos en las clases, ¿no? David nos ha contado, ¿no? Que Adela dice que a veces ellos se imaginaban, cuando escuchaban los romances, ellos se lo imaginaban en su cabeza, eran sus películas de hoy. Uh-huh. Entonces ellos se imaginaban a esos moros grandes, se imaginaban, incluso hasta podían llegar hasta luego en la calle ellos a jugar a ser ellos un personaje u otro, ¿no? Lo que habían oído. Claro, es que además la gran ventaja que tienen los romances, que lejos de cansar por sabidos, cuanto más los conoces, más te metes en ellos, más te imaginas la película, más lo vives. Es así, es así. Cada uno se imagina una situación en un romance, se lo imagina al protagonista de una manera, tiene unos paisajes asociados a ese romance, es la gran... Sí. La gran riqueza, la gran hermosura de los romances. Hombre, hablamos de los romances, tenemos que decirlo, porque no lo hemos dicho primero, porque eran la música reina o lo que se cantaba, básicamente se aprovechaba el espacio de la gila para cantar y lo que se cantaba eran básicamente romances, ¿no? Por eso hemos dicho lo de los romances. David ha trabajado en el aula de poblaciones con los niños. Yo comencé con Velarde y Valdovinos, que lo va a cantar luego Romy. Y les encantó la historia, porque entendieron lo de un caballo negro, un caballo blanco, el moro... Y eso, que es una historia que precisa de estar pendiente de ella para no perder el hilo. Tienes que captar la atención del niño para que se entere de la historia bien. Han llegado al punto de dibujar ellos cómics de Velarde y Valdovinos. ¡Qué bueno! Que un día os mandaré, porque además la versión de unos estarán ya como marcianos, o sea, habían evolucionado, los han dibujado, pero eso es lo bueno de un romance, que es una historia viva, ¿no? Sí, sí. Y que luego la tradición oral lo que ha tenido es que ha permitido, ha flexibilizado, que con otros romances ha pasado, que tengan finales diferentes, ¿no? Que eso nos pasa claro, cuando escuchamos a la gente mayor. Las distintas versiones, unos los solidizan más, otros son eso más es, crudas, otras es. Cortan y no dejan ese desarrollo final, uh-huh. Cada uno que se imagine lo que quiera. Y la gente, ya te digo, lo que nos cuenta, bueno, es lo mismo que os cuentan a vosotros, era el momento de reunión. ¿qué notamos con diferencia ahora que los que vienen detrás tienen que aprender y nosotros somos los peores también? ¿Qué se escuchaban? Que si los que hoy tienen 90 años se acuerdan es porque escuchaban a sus mayores. Porque lo que decía la gente mayor era importante y lo que cantaba era importante y por eso ellos lo retuvieron en sus cabezas. No hay que darle más vueltas, sí. ¿No? Había un respeto hacia lo que era la persona mayor y hacia lo que esa persona te contaba y te cantaba. Y nosotros ahora sí que hacemos gila nosotros. ¿A que sí, Romy? Nos encanta. ¿Os reunís en alguna cocina? Siempre nos suele tocar en poblaciones. Yo no sé por qué será. Porque no sé. Pero habrá un sitio amplio con una buena chimenea. Que pega, en otro sitio igual pega. Pero igual sí, la lumbre, la merienda, el tal, la bandurria y... Y hoy Romina, cuando la he ido a recoger a Cabrojo... Y ya acabo con esto, decía, me dice, ¿qué llevo? Digo, la bandurria. Y dice, claro. ¿Y llevo el uso y la rueca? Oye, y una gila. Luego hablaremos un poco de cómo se hilaba en las gilas y para la gente que no lo ha vivido, pues que sepa un poco los aquellos objetos que se utilizaban para trabajar la lana y el lino. Cuéntanos, Gemma, ¿nos querías apuntar sí, algo? Como estábamos por aquí sacando notucas, y hemos hablado antes de Pedro Madrid... Pues, del libro que va a tocar hoy. Exactamente, del libro, bueno, de que momento, ¿cómo va la rifa? ¿Ha llamado a alguien? ¿Respuestas acertadas? ¿Cómo vamos? Pues por el correo no han mandado nadie. Pues no se lo deben de creer mucho. No lo has puesto en Facebook, Tono. Lo tenías que haber puesto y que estábamos en directo. Fallo. Hay que estar oyéndonos. Es que lo hemos estado poniendo. Rosalía llama. Entonces, tenemos aquí un pequeño texto extraído del libro Estampas de mi Valle de Poblaciones, El duro invierno. Que nos narra muy bien, bueno, voy a leer un trocito muy pequeñito, lo que se hacía al llegar la noche. Al llegar la noche, todo está ya recluido bajo techo, y las gentes cenan y se calientan al lado de la lumbre donde arden los troncos de haya y retama, que además de un grato calor generan un resplandor que se une a la luz vacilante del candil de petróleo. Desafiando a la nieve y al fuerte vendaval, llegan dos o tres mozos de la vecindad, adictos a la casa, y se inicia la gila tradicional. Esta velada, que se conversa sobre el diario acontecer, se organizan juegos divertidos, se toca el rabel, se cantan y recitan viejos romances, y las mujeres gilan su llueta de lana. Bueno, pues como comentábamos antes, la bandurria, el rabel, es lo que más sonaba en las gilas. Entonces, Romina va a interpretarnos de nuevo. ¿Qué tema, Romina? El romance de Velarde y Valdovinos. Muy bien, estamos pensando. Espera un momento, que Tono nos cuente algo de ese romance, que seguro que sabe. Después, que nos lo cuente después. Sí. Bueno, los comentarios a posteriori. Primero vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo primero. Echaba a beber a la Gracias, Romina. La verdad es que escuchando tu voz es fácil evocar las antiguas gilas y trasladarnos pues a ese ambiente que se formaba en aquellas gilas. Además, Tono, lo que hemos escuchado es una verdadera joya que ha permanecido ahí en el Valle de Poblaciones. Esto pertenecía a la épica francesa, la Chanson de Roldán, el ciclo carolingio que afortunadamente se enriqueció tanto aquí en el romancero castellano. Velarde, Valdovinos, Dubois, Montesinos, que alguna vez hemos oído los romances de Montesinos, de Durandarte, de Belerma, Guillerma, como se llamaba en los romances. En fin, una auténtica maravilla que aún podemos escuchar ya muy poco en el Valle de Poblaciones. Y como comentábamos antes, bueno, pues en las gilas se hilaba, las mujeres seguíais trabajando, aunque era un momento de ocio y de relax, pero allí seguíais vosotras pues haciendo la labor tan necesaria para el abrigo y para otros objetos de diario uso. Pero ¿cómo era eso? O sea, ¿se cogía la lana ya limpia, escardada? ¿Cómo se hacía, Gema? ¿Llegaban allí las mujeres? ¿Qué llevaban? ¿Qué herramientas se llevaban? Bueno, pues previamente a todo esto del invierno, en el verano, o sea, en la primavera, que era cuando se esquilaban las ovejas, pues ya se habían tenido el trabajo previo de ir a lavarlo, para cuando llegase el verano tenerlo allí, o sea, el invierno, la época ya de oscurecer primero y meterse en casa, tener ya toda la lana preparada. Entonces, bueno, pues el proceso le podemos contar un poco ten así de pasada. Esa lana, esos vellones tan lindos y tan guapines que tenemos ya después de lavaos, hay que irlos abriéndoles para que esponjen y ir soltándolo. ¿Qué eso se llama? Escarmenar. Escarmenar. Ahí podía contribuir cualquiera. Incluso los hombres. Sí, no lo hacía mucho, pero bueno, los niños, la viejuca que no valía para más. Los hombres siempre estamos ocupados. Es en otras historias. Como era de poca consideración ese trabajo, yo creo que podían poner a cualquiera, evidentemente. Bueno. Lo que pasa es que sí era importante que estuviera escarmenado y abierto para luego pasar al siguiente paso, que era el cardar. Uh-huh. Bien se cardaba en casa o bien se tenía todo escarmenado y venía por las casas una cardadora. El cardar es con dos cardas, peines. Dos cardas que van sacando los hilos haciendo muy liviana la lana. Muy liviana, queda todo peinado hacia el mismo lado, diríamos. Parece como una melena. Suavecita. Todo ya muy suavecito. Ya se han quitado pues todas las pajuelas, todas las suciedades, todas las brozas que puede tener. Y ya es cuando ese trocito de melena, como digo yo, porque mullidito. Parece talmente una melena, todo mullidito, se enrosca, se hace un ruete, digamos, con ello. Y es lo que es la lueta que ya ponemos en la rueca. Uh-huh. Entonces, para llegar a todo, o sea, para poner ya la lana en la rueca, también sigue teniendo diferentes fases y diferentes procesos, que bueno, poco a poco imaginamos que ellos irían cada uno por un lado. Mi madre recuerda, dice, yo hilar no hilaba, porque hilaba la abuela, pero yo escarmenaba, porque luego a cardar venía una señora, no me acuerdo cómo dice, venía fulanita, que es la que preparábamos y ella se ganaba el jornal de casa en casa cardando. O sea que... Especialista en cardar. En cardar. Había un oficio que era la cardadora. Ya, ya, ya. Por lo menos en Líbano. Que es lo que yo recuerdo, vamos, en concreto la que claro, iba a casa de la abuela. Porque cundía más que a las demás. Sí, sí, sí, sí. O sea, ya era especialista y se ve que esta mujer lo dejaba ya bien preparadito. Uh-huh. Estando ya la lana bien cardada y bien preparadita, cuando mejor cardada esté, mejor se hila. Y entonces ahí viene ya lo de hilar fino, depende para lo que quieras hilar. Todavía nuestras mayores, alguna como Lines Bejo, ahí en Caloca, cuando la hemos ido a ver, todavía nos cuenta detalles de para qué servía más fino, más gordo, más torcido, menos torcido. Desde hacer un jersey más o menos suave a hacer un hilo duro, duro, duro para capar los corderos. O sea que todo salía de lo mismo y entonces salía más cordel o más lana suave. Todos esos truquines son los que nos han ido enseñando todavía, las pocas que nos han podido ir enseñando, pero que a verlas ahí. Sí, una cosa, y al hilo de las aulas que estáis haciendo, os habéis metido de lleno con la lana y además tenéis una materia prima atrisca. ¿Habéis pensado algo sobre el lino? Sembrar lino, eso sí que ya trabajo. O sea, si la lana da trabajo, el lino ya pero es. Pero ahí nos va a ayudar la aparición de Carmona. Que se ha ofrecido. Sí, le habéis liado al pobre. Esto es para que ahora le dé vergüenza. No, no, en serio, lo hemos hablado muchas veces con APA. Y Gemma llegó un momento en el que dijo, me dan ganas de sembrar lino. Sí, y sigo con la idea. Pero luego lleva mucho trabajo, desgramar, romper... Claro, eso sí. No, y que hay que ir por partes, Tono. No podemos empezar con todo a la vez, tiene que ser progresivo. Sí. Estamos sentando, digamos, las bases en todo este oficio... profesionalizándonos, entre comillas, también. Uh-huh. Acabamos mucho. De empezar, no te voy a decir que nos tenemos que reciclar, pero es que acabamos de empezar. Entonces, bueno, la lana yo creo que ya más o menos la tenemos controlada, teñida, colores, ya sabemos hacerlo más fino y más gordo, no a cómo sale, sino como ya podemos decir, ya como voy a hacer bueno, pero un poco lo que es quiero. Que quedan muchas técnicas por aprender. Exactamente. El telar, nos el quedan, dentro de telares hacemos una pequeñita cosa en el telar de alto liso, pero nos gustaría, cómo no, poder llegar a hacer un sayal de los de antes. Cómo ajá. No, nos gustaría. Abatanao, sí. Que por cierto, hombre. Tenéis un par de batanes allí sí, en Liébana. Sí. Claro, lo que pasa es que, a ver... Esto es como decir, pero sois tontas. Esto es como cuenta de lechera. Pero tú imagínate que en 5 años hay un sayal del Nansa. Puede haberlo. Ya. Sí, sí, claro que, hombre, viendo el precedente que hay aquí, claro que lo puede haber. Puede haberlo. Y no hace falta batanarlo en el Nansa. Se podría llevar a batanar a León perfectamente si hay una producción lo suficientemente potente. Uh-huh. Hombre, más artesanal sería en la pizza que tenéis ahí. Sería, por supuesto, pero vamos a ver. Podrías, Dante, por esto ejemplo. Es hablar por hablar, pero no va desencaminado, ¿eh? Quiero decir. Es un poco el cuento de la lechera visto desde una vista así un poco utópica y decir, acabamos de empezar, pues ahora será, no es ni nuestro bueno, primer aniversario hay y mira por dónde estamos. ¿No? Efectivamente, ¿cómo no nos gustaría que saliese lo mismo esta lana que este lino que en su día consideramos que le tuvo que haber por la zona? Porque bueno, sabemos era... que lo hubo. ¿Mm? Sabemos, por eso, sabemos que lo hubo porque las camisas, lo mismo del hombre que de la mujer, que era su prenda interior y su prenda única. Eran de ese hilo, de fino, ese lino duro. Cerro le llaman en Asturias, no sé qué, cómo le entonces quiero decir allí. Que la indumentaria y la vestimenta de todos estos valles, pues era eso, el sayal y el lino. Uh-huh. Con lo cual, a verlo, bueno, pues, lo hubo. Conociendo seguramente que lo del lino va a ir para adelante, bueno, pero inmediatamente... A ver si os lo podemos seguir contando. Recordar a nuestros oyentes que hay esa campaña solidaria en defensa de la lana, con esa venta de las ovejas, del peluche de oveja y el llavero también. Y bueno, pues deciros que, ya veis, el tiempo en Laredo pasa igual que en el Alto Nansa. Volando. Una hora da lo que da. Os agradecemos... Pero de verdad, que hayáis hecho el esfuerzo de venir desde allí. Sabemos que, bueno, por lo que decía yo un poco en la introducción, que a veces pues estamos cercanos en el corazón y en el pensamiento, pero a veces lejanos en la distancia porque, bueno, pues por lo menos 2 horas y media de carretera hay, ¿no? Más o pues menos. Pues sí. Sí, no nos lo recuerdes, que ahora nos bueno, tenemos que volver para no, allá. No, pero ahora vamos a... Noé nos ha estado haciendo... Noé junto a Nacho. Nacho, que se ha incorporado ahí y nos están haciendo un poco la cenuca, que no os podéis ir ahora hasta casa. Ahora nos sacan casa. Los torrentos. Sí, ahora sí, es cuando sí, salen sí, los torrentos. Sí, sí, ¿no? Eso Nacho. Estaba yo esperando, que los veo ya ahí en la lumbre, que están ya a punto. ¿Y cómo huelen? Ya bueno, huelen, ya huelen. Queríamos, no queríamos dejar pasar la ocasión por si queréis comentarnos algo, que se nos haya quedado... Bueno, se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Bueno, pero... que tenemos que hacer un algo, de gila. Algo sí, imprescindible algo que tenéis que contar y no habéis contado todavía. ¿Hay algo? La gila.wordpress.com. Muy bien, muy bien. Bueno, para más datos, allí tenemos de todo. Además, viene bien lo de la gila.wordpress.com porque van a la vuestra y a la nuestra. ¿Ves cómo estamos claro. revueltos? Yo estaba todo el día. Llevo toda la tarde con la hila y la gila, que no sé es qué. Es que decir. Somos asociaciones hermanas. Es que se me va la claro. nota. Una cosa que me vas a contar luego es lo bien que te lo has pasado junto a Chema Fraile en una bueno, de las pero fiestucas. Bueno, pero si todo se sabe. En una de las fiestucas que nosotros queremos ir. ¿Qué es? Dinos cuál, ¿dónde has estado? La Zambomba de Cádiz. La qué Zambomba tela, de... lo que se calienta bueno, por allí. Bueno, qué envidia me das. Tela, tela. Quilla. Ay, bueno, allá he estado. Luego nos lo cuentas. No, y aprovechando que lo has nombrado, lo iba a decir antes de terminar, y yo siempre lo digo, seré muy pesada, pero nos igual lo, que digo que los nos informantes... Nos lo dice para meternos envidia que estamos deseando no, no, no, ir. Solo eso, pero que... No, hay que nombrar a gente. Siempre, igual que cuando una entidad subvenciona o patrocina algo, se le nombra, hay muchísima gente que... porque consideran esto importante y saben lo que es el patrimonio, ayudan siempre y no piden nada a cambio. Y son la gente que casualmente más sabe y a la que menos se acude muchas veces desde las instituciones. A mí me han ayudado muchísimo, a mí y como consecuencia a los que dependen de mí en las aulas o en donde sea. Y yo los tengo que nombrar. Pues y tengo que tengo que nombrar a Gustavo Gotera, porque ¿cómo hombre, no lo voy a nombrar? Hombre. Y tengo que nombrar a Chema Fraile, a José Manuel hombre. Fraile Gil. Uh-huh. Y tengo que nombrar a Chuchi García Preciado, que cada vez que descuelgo el teléfono el pobre hombre. Se vuelve loco por ayudarme, recordando lo que él grabó en su día por la zona. Y a APA. APA es joven. Sí, pero aparte, pero es que... una enciclopedia, es Abba, alguien siempre, muy sabio. Siempre que hay una duda de la gila, ¿dónde vamos? A Carmona. Es un subión. A ver, Abba. Como él dice. Nos viene muy bien tomar un cafetuco y hablar un rato con él. A toda esta gente, y no quiero que se me olvide nadie, se me olvida alguien. Bueno, pues si alguien se por olvidado, que conste que le recordamos. La gente con la que he estado en Cádiz, tres cuartas de lo mismo. María Jesús, estaría con María ella. Jesús y tantos, pero aquí en Cantabria vamos a nombrar a los que nos ayudan y están ahí. Que parece que no existen, ¿no? Y no, todo lo contrario. Gracias a ellos y a lo que ellos recogieron hace, pues, 30 años haciendo ya, cuando empezaron. Haciendo una labor silenciosa, pero muy importante. Exactamente, y muy digna, y con mucha seriedad, y con conocimiento de causa, sin no lo tonto. Sin cacarearlo mucho. Exactamente. Antes de irnos, Rodri, sí. Mi madre es tartamuda. ¿Qué? Mi padre es cantador. Tengo blanco mi vestido y amarillo el corazón. Blanca, ¿qué es? El huevo. Sí, señor. No, yo iba a decir la carraca, pero claro, amarillo, carraca, tartamuda, carraca, creo huevo, que pero a ver, mi hay alguna llamada, pero, ¿no? Ah, porque la, ¿sí? La gallina. A ver, espera, que justo esta hora Noé al teléfono. No, pero ahora no, vale, que lo ha dicho Blanca. ¿A que se lo has chivado, no? No, ya tenía el teléfono. Bueno, mientras habla Noé con alguien que igual gana el libro de... Los libros, de, que son libros, dos tomos. Son dos. Pues deciros que el próximo programa, que va a ser el día 15 de diciembre, pues vamos a echar mano de otro amigo, porque vamos a hablar de La Rioja. Anda. Y nosotros somos unos grandes desconocedores del tema de la música tradicional. Sí, normalmente Rioja. Sabemos poco de los temas, pues, que tratamos, de, esto de doble. La Rioja nada. Nada de nada. Nada de nada, el doble. Entonces, vamos a contar con la gran colaboración de Javier Asensio, que nos va a conducir por todo ese panorama musical y de tradición oral que hay en La Rioja, que es grande, mucho con el que es muy grande. También ha hecho trabajo de campo en Cantabria. Javier Asensio ha estado también por aquí pues con Chema Fraile. Sí, sí, preguntadle. Uh-huh. Ya le preguntaremos. Sí, sí. Ha hecho trabajo sobre la gaita. Nosotros sobre le conocimos Ravel. En Olea, en aquel uh-huh. tercer en el encuentro de Ravelera. Bueno, sí, que nos mata Noé, que dice que ya está hecha la comida, que la cena, y que se nos está quedando fría. Pues bueno, decir a nuestros oyentes que muchas gracias por estar ahí y que eso, que el próximo 15 de diciembre. A vosotros muchísimas gracias por invitarnos. No, a aquí tenéis vuestra cocinuca cuando queráis. Sí. Los martes cada 15 días estamos aquí. Pero nos vais a ir sin interpretarnos como queráis, con a pandereta, a bandurria, como queráis, interpretarnos un tema que es ya la guinda del pastel con el que nos vamos a despedir y os vamos a recordar durante mucho tiempo además. Romina. Que sepáis que ha llamado Rosalía y ha acertado también el huevo, ¿eh? ¿Rosalía ha acertado? Pues Rosalía. ¡Ah, qué bien! Ah, ¿es conocida? Claro. Es la Rosalía, no es como sea Rosalía, la de la Molina. Palazuelos cosío. ¿Quién es? ¿Qué Rosalía es, Noé? Palazuelos. Pues no lo sé. No. Pero si no te lo ha dicho, ¿cómo le vamos a dar? ¿Y cómo le mandamos el libro? Se lo llevamos nosotros. No lo tengo aquí. Bueno, ya nos organizaremos. Venga, Tono Reguera. Rodrigo Miguel Gómez, ha sido un placer compartir un día más los micros contigo. Noé del Río, María Bulnes, que está ahí a la pandereta, Romina, que va a cantar con ella, Blanca, que no nos ha querido contar muchas cosas, Blanca, pero nos ha dicho la adivinanza muy bien, Ana, que tampoco ha querido contar muchas cosas, pero ha estado aquí y bueno, y se ha reído un montón además. Y, como no, a Gema García, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias a todas. Y nos vamos, ¿qué vais a interpretar, Romina? Un paseo, un agarrado. Mira, ahí os quería yo ver. Ahí os quería yo ver. ¡Vamos! Si el corazón te diera, pero me temo que si tú te lo llevas sin él me quedo, sigue y no temas. Que mi caballo lleva silla y bandera, también espada. Y va diciendo viva por toda España. Te dirá el alma, sigue y no temas. que mi caballo lleva silla y bandera, también espada. Y va diciendo viva por toda